from Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. The Washington Post is reporting Iran has... El Washington Post informa que Irán ha intentado nuevos acercamientos para negociaciones directas a instancias de la carta que el presidente Mahmoud Ahmadinejad le envió recientemente al presidente Bush. Según el Post, la Casa Blanca ignoró estos pedidos, a pesar de las conclusiones de los expertos de inteligencia de que la carta de Ahmadinejad fue un gran acercamiento. Varios funcionarios anónimos dijeron que el gobierno de Bush está siendo presionado por expertos del gobierno para que responda a la carta de Irán. Paul Piller, quien trabajó hasta el año pasado como un alto analista de inteligencia de la CIA en Medio Oriente, dijo: "No tengo duda que desde hace un tiempo ha habido un deseo por parte de los altos líderes iraníes de dialogar con Estados Unidos". En Capitol Hill, la Cámara de Representantes decidió el martes, mediante una votación, prohibir que Estados Unidos le brinde ayuda a la autoridad palestina. La ley antiterrorista palestina dificultará que las organizaciones no gubernamentales reciban fondos de Estados Unidos, a excepción de las que proporcionan asistencia médica. El proyecto de ley también le niega visas estadounidenses a los miembros de la autoridad palestina, prohíbe el contacto oficial de Estados Unidos con funcionarios palestinos y suspende la financiación por parte de Estados Unidos de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas que ayudan directamente a la autoridad palestina. Mientras tanto, el primer ministro israelí Ehud Olmert viajó a Estados Unidos para su primera visita oficial desde que ganó las elecciones nacionales en marzo. El martes, el presidente Bush aceptó la propuesta de Olmert de restablecer unilateralmente las fronteras de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania. La propuesta de Olmert provocaría que 60.000 israelíes sean desplazados de los asentamientos aislados, pero anexaría a Israel asentamientos más grandes donde viven unos 200.000 israelíes, a excepción de los de Jerusalén del Este. Mientras tanto, el primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, reiteró el ofrecimiento de Hamas de un alto al fuego a largo plazo si Israel se retira de todas las tierras ocupadas en la guerra de 1967. En Afganistán, los enfrentamientos en curso provocaron la muerte de docenas de personas. Las Fuerzas Armadas afganas dicen que 60 insurgentes y 4 soldados murieron en combate el martes en la noche. Se informó que el combate implicó ataques aéreos de las fuerzas de coalición dirigidas por Estados Unidos. No se dijo nada sobre el número de civiles que murieron. Mientras tanto, el presidente afgano Hamid Karzai ordenó una investigación del ataque aéreo del lunes dirigido por Estados Unidos, en el que murieron docenas de personas. Entre las personas que murieron habían al menos 16 civiles. En una declaración, Karzai expresó su preocupación por lo que él llamó el bombardeo estadounidense de áreas civiles. Las Fuerzas Armadas estadounidenses negaron los informes sobre la muerte de civiles, afirmando que todas las personas que murieron eran miembros del Talibán. El general Michael Hayden está un paso más cerca de convertirse en el próximo director de la CIA. El martes, el Comité de Inteligencia del Senado decidió, mediante una votación, recomendar la confirmación de Hayden. 4 demócratas se unieron a los miembros republicanos del comité que apoyaron el nombramiento. Durante su audiencia de confirmación, Hayden defendió incondicionalmente el Programa Nacional de Escuchas Telefónicas del gobierno de Bush, que él supervisó como director de la Agencia de Seguridad Nacional. En una declaración, el senador demócrata Ross Feingold, uno de los 3 demócratas que votó en contra, dijo: "El general Hayden dirigió un programa ilegal que puso a los ciudadanos estadounidenses que viven en el país bajo vigilancia, sin la aprobación de un juez exigida por la ley". La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, dice que no investigará si la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, obtuvo acceso a los registros telefónicos de millones de ciudadanos estadounidenses. Los pedidos de una investigación surgieron tras un informe de USA Today que afirmaba que tres grandes empresas de telecomunicaciones le entregaron a la Agencia de Seguridad Nacional información sobre los registros telefónicos de clientes. La FCC dice que no puede investigar porque las actividades de la NSA son de naturaleza clasificada. El congresista demócrata Ed Markey, uno de los varios legisladores que pidieron la investigación, dijo: la FCC le ha entregado la responsabilidad de proteger la privacidad de los estadounidenses a la Agencia de Seguridad Nacional, sin siquiera hacer ninguna pregunta al respecto. La decisión de la FCC tuvo lugar mientras activistas de todo el país están planeando protestas que se llevarán a cabo hoy, frente a las oficinas de las grandes empresas de telecomunicaciones de todo el país. Las protestas se centrarán en la vinculación de las empresas con el programa de espionaje de la NSA y los actuales esfuerzos de lobby contra la neutralidad de la red. Las protestas están siendo organizadas por el grupo SaveAccess.org. Un nuevo video, que contiene declaraciones de un hombre que se cree es Osama Bin Laden, afirma que ni Zacarías Moussaoui ni ninguna de las personas detenidas en la bahía de Guantánamo estaban vinculadas a los atentados del 11 de septiembre. Moussaoui es la única persona que fue procesada en Estados Unidos con relación a estos ataques, por los que a principios de este mes fue condenado a cadena perpetua. Una miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos fue condenada a prisión militar por negarse a servir en Afganistán. La especialista Catherine Hashinsky anunció su objeción por motivos de conciencia en noviembre pasado. Fue condenada a 120 días en prisión. Ya había estado en servicio durante 53 días. En Birmania, 800 personas de la etnia Karen fueron desplazadas en una de las mayores ofensivas militares del gobierno en años. Los Karen han luchado por la independencia del gobierno birmano, que renombró al país Myanmar. Una refugiada Karen, Hai Nei Ta, dijo: luego de abandonar la aldea, mi esposo cayó gravemente enfermo y murió 2 semanas después. Fue muy difícil para mí regresar y continuar la travesía, pero mis amigos me llevaron al campo con ellos. Todavía tengo dudas acerca de mi futuro. Será difícil para mí, especialmente dar a luz a un bebé sola, y también lo será para mis 3 hijos. Será muy difícil continuar con mi vida. Nadie cuidará de mí. La publicación el martes del informe anual sobre derechos humanos de Amnistía Internacional estuvo signada por la comparación que realiza entre las políticas sobre la tortura de Estados Unidos y las de los regímenes conocidos por las violaciones a los derechos humanos. Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Estados Unidos, dijo: es una de las verdades más dolorosas que sus políticas sobre la tortura hagan posible agregar a Estados Unidos a la lista vergonzosa de gobiernos que incluyen a los que fueron gobernados en el pasado por Augusto Pinochet y Hafez al-Assad. En el informe, Amnistía criticó al gobierno de Bush por tener detenidos en la prisión de Bahía de Guantánamo, en Cuba, y por tener prisiones secretas alrededor del mundo. Amnistía se hizo eco de un llamado realizado la semana pasada por un panel de la ONU para cerrar el establecimiento carcelario de Guantánamo. En Irak, al menos 40 personas murieron el martes en ataques violentos en todo el país. En Bagdad, 11 personas murieron y 9 resultaron heridas en un atentado con bombas cerca de una mezquita chiita. En otras noticias de Irak, el New York Times informa que una evaluación militar interna de los esfuerzos de propaganda del Pentágono solicitó detener el pago a periodistas iraquíes para promover las políticas estadounidenses. La evaluación fue ordenada tras la revelación de que el gobierno estadounidense había contratado a la empresa de Washington, Lincoln Group, para que colocara artículos a favor de Estados Unidos en periódicos iraquíes. La investigación del Pentágono no mencionaba a Lincoln Group, pero decía que la colocación de artículos suscita cuestionamientos acerca de si Estados Unidos paga para socavar el concepto de libertad de prensa en Irak. En Nueva York, la Autoridad de Tránsito de la ciudad anunció que colocará cámaras de vigilancia en cientos de autobuses públicos. Los funcionarios de tránsito dijeron que la decisión era parte de una mejora en la seguridad provocada por los atentados con bomba en los sistemas públicos de tránsito de Londres y Madrid. Los funcionarios también dijeron que las cámaras ayudarían a los investigadores a identificar a los individuos que cometen robos o escriben grafitis. Las cámaras suscitaron respuestas diversas. Mientras los grupos de defensa de las libertades civiles se han manifestado en contra de la vigilancia en los autobuses, algunos defensores de la seguridad de los pasajeros expresaron su apoyo. Y el ex senador estadounidense y secretario del Tesoro, Lloyd Bentsen, murió a los 85 años. En 1988, Bentsen se presentó como candidato a la vicepresidencia dentro del programa electoral del candidato presidencial demócrata Michael Dukakis. Es conocido por sus comentarios durante un debate con el entonces candidato republicano Dan Quayle, luego de que Quayle se comparó a sí mismo con John F. Kennedy. En dicha ocasión, Bentsen argumentó: Senador, yo trabajé con Jack Kennedy. Conocí a Jack Kennedy. Jack Kennedy era mi amigo. Senador, usted no es Jack Kennedy. Senator, you're no Jack Kennedy. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.